Lo voy a llamar, porque seguro que lo encuentro en el rancho. Esta vez seguro que no lo veo venir por la lomita, ni lo veo venir en el famoso alazán fasón. Yo no sé si en el rancho vive con el alazán fasón. ¿Cómo estará ese rancho? La verdad que no sé. Pero seguro que está en cuarentena o el tipo con su alazán fasón, que a lo mejor tiene, no sé, un corralito ahí pegado. No sé bien cómo es el tema. Sé que está en un rancho y que en una de las paredes de adobe tiene un par de clavos puestos y ahí colgando la tabla de surf. Dígame, Martín Leguizamón, ¿está usted por ahí con su teléfono celular en el catre? ¿Cómo le va? Bien. Le va, mire, no me puedo quejar. Ya se lo dije, no me puedo quejar. Estoy bastante bien aquí donde estoy. No sé cómo estará usted, si peor o mejor. Siempre estamos bien, siempre estamos parados en la ola. Hemos surfado olas más difíciles. Sí. Ah, sí. Sí, mire. Seguramente, si después tiene tiempo, me las recuerda. Porque estaría bueno repasar olas más difíciles que esta, ¿no? Esto nos ha agarrado en medio de una pobreza franciscana, con deudas y qué sé yo, y encima, ¡juá! Un parate de esta característica. No sé a dónde iremos a parar, vea, mire dónde guisamos. Vamos a tener que empeñar el alazán fasón. El alazán, sí. Las tablas de surf. Sí, todo. Bueno, ¿y qué estuvo? Porque ahí en el encierro seguramente ha estado viendo libros y ojeando. ¿Qué anduvo ojeando? Mucho. Me he encontrado con varios amigos de la historia, sí. con varios vinilos de rock que opa, hemos usado. Opa. Vamos a darle un poco de rock a... Sí. A la historia. ¿No? Pero usted tiene luz eléctrica ahí. Claro. Vea, mire, segura. ¿Y qué tiene, un wincofón? Tenemos un wincofón y tenemos también una espica. Bueno. Vive en el futuro usted. Una espica que era de mi abuelo, que no sabe cómo la cuido. No, claro. De esas que tenían cobertura de cuero. Claro, que no se te sulfaten las pilas adentro, te lo pido por favor, porque se arruina todo, ¿eh? No, era un lujo. Esa estrella era mi lujo, como cantan los redondos. Sí, la chica quiere mucho. Bueno, ¿y qué sacó en limpio? A ver. Mire, le voy a traer un amigo a la mesa. Sí. Que es, como dicen los pibes ahora, es todo lo que está bien en la historia. Es todo lo que está bien, sí. Y por eso su historia se cuenta poco. Sí, claro. La de Monteagudo debe ser. No. La de un personaje que es, para mí es el primer rockstar de la historia argentina. Ajá. Es del siglo XIX. Sí. Es el primer póster. O sea, si uno tiene el póster de los Beatles cuando era chico de... Sí. De la tapa del disco Help. Sí, sí. Bueno, me parece que el primer póster de... Mucho más que San Martín, que Belgrano, mira lo que le digo. ¿Ah, sí? Sí, sí, porque era el espíritu adolescente de Nirvana en el siglo XIX. A la miércoles, devéleme la incógnita. El señor se llamaba Manuel Dorrego. Ah, sí, sí, sí, sí. Pues, no, alguien escribió un libro que se titula El Loco. Le decían El Loco, le decían El Bello... Ajá. Le decían el primer rebelde, sí. Fue el primer líder popular urbano, es lo que le estoy diciendo, sí. Por eso no figura en los manuales del colegio. Claro. Y de hecho, él a su ejército, porque él tenía un batallón de negros, sí. El batallón número 2 de Libertos, sí. Que pelea en la Reconquista, que cruza los Andes, él siempre peleó con sus negros, como le decía. Sí. Y mire lo que le voy a decir, ¿y sabe cómo le decía su ejército y cómo le decían despectivamente los Alvear, los Pueyrredón? Sí, ¿cómo? El ejército del loco Dorrego son descamisados. Ah, claro, los negros descamisados. Los primeros descamisados que se hace crónica en la historia argentina, hay un libro de Manuel Iriarte que habla sobre los distintos ejércitos, sí. Que habla de los descamisados de Dorrego. Sí, mirá. O sea, ahí se empezamos a escribir la historia de este hombre, ¿no? Ahora, ¿cómo logra él armar un ejército de descamisados? ¿Él es militar? ¿Qué es? Manuel Dorrego estudió Derecho, sí, en la Universidad en sí, Chile. Sí. Y después cuando llega la revolución y cuando mucho antes, cuando llegan las invasiones inglesas, sí, él arma su ejército de cazadores, como le decían. Ajá. Y eran los libertos que sí, nadie quería. Claro. San Martín después lo va a agrupar para cruzar los Andes a sus libertos, ¿no? Sí, de hecho, sí. San Martín, hemos hablado más de una vez contigo sobre esa mancha negra cruzando la nieve blanca de los Andes, sí, que mucha gente no le gusta ver. Sí, sí, claro. Bueno, sí. él arma sus cazadores y se hace cargo. De hecho, si lo llevamos a más adelante, cuando él es gobernador de Buenos Aires, él hace cruzar el carnaval del Río de la Plata a Buenos Aires. Sí, pero esperá, porque vos me decís, él arma sus cazadores. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Él era militar? ¿No era militar? Él era militar. El máximo grado que tuvo fue coronel. Ajá. Y él no quería ser más, lo quisieron ascender más, sí, una vez, sí, pero él no quiso porque decía, galones de escritorio a mí no me sirven, no, claro, yo peleo por la libertad, sí, póngame el nombre que quieran, pero ajá, yo tengo mi ejército y me sumo a la libertad. Vos fíjate, si lo llevás a lo que es la historia, es el siglo XIX, sí, él estuvo en la Guerra de la Independencia. Ajá. Él fue parte del Ejército del Norte. Sí. Él cruzó los Andes y él estuvo en la Guerra Gaucha. O sea, ¿y entonces por qué el desprecio de la historia? Porque tengo la sensación de que fue un tipo medio apartado de la historia. ¿Usted lo ubica a Jim Morrison de los Doors? Sí, claro. Bueno, la misma personalidad. Ajá. Si jugamos con las canciones de los Doors, sí, son la historia de Dorrego. Dorrego caminó por el lado salvaje. Ajá, ¿no? Mira, gran, sí, disco de los Doors. Sí, sí. Fue Rider on the Storm, o sea, cabalgó la tormenta. Sí. Y además de todo eso, sí, antes de que lo fusilen, sí, él escribe una carta a Ángela, que fue uno de tantos de sus amores, sobre, sí, todo la madre de sus hijos, que le dice, después de matarme, ámame dos veces. Y una de las canciones más románticas de los Doors se llama Love Me Two Times, o sea, ámame, sí, dos, sí, veces. Sí, sí, sí. O sea, van caminando juntos por ese lado salvaje. Claro, hay una costura histórica ahí. Le faltan los pantalones de cuero a Dorrego, estaba Jim Morrison. Vos fíjate, vos me preguntaste recién que no lo querían, porque era buen mozo, le decían el bello, le decían el loco, sí, era indisciplinado. Sí. Rebelde, bromista, impulsivo, sí, temperamental y valiente. ¿Cómo Rivadavia y Pueyrredón van a querer un sujeto así? Pero llegar al fusilamiento, ¿por qué se llega al fusilamiento de Dorrego? Bueno, van a pasar muchas cosas. Ya sé, pero ¿por qué lo fusilan al final? Bueno, yo te cuento. A ver, dale. Te cuento. Agarro, sí, la revista Pelo, ¿te acuerdas la revista, sí, Pelo? Sí, me acuerdo de la, bueno, Pelo, sí. En la parte de atrás que decía las 10 de la última. Las 10 de última, sí. Sí, en esas 10 de última, sí, hay 10 hitos de Dorrego que marcan por qué lo van a fusilar. Ajá. Primero de todo, o sea, dentro de lo que va a llegar a su fusilamiento, es, sí, sus amistades. Tenía un montón de enemigos. Sí. Un montón de enemigos gracias a esa postura rockstar que él tenía. Sí. ¿No? De hecho, supo ganarse enemigos. ¿Por qué? Porque tenía carisma, sí, tenía escenario. Uh-huh. De hecho, él iba adelante, sí, de sus libertos, uh-huh, y no le importaba el mundo. O fíjate, lógico, que cuando él tiene un acto de indisciplina, que lo lleva a 15 días a prisión, sí, porque lo carga Belgrano. Ah. Belgrano tenía una voz muy aflautada. Sí, es verdad. Dorrego lo vivía cargando. Ajá. Y Belgrano lo mete preso, sí, y a Belgrano le cuesta perder Vilcapugio y Ayohuma, porque, ajá, Salta y Tucumán, sí, lo había diagramado Dorrego. Ah, ahora, cuando Dorrego está preso, sí, sus libertos no funcionan, sí, su estrategia tampoco, y Belgrano pierde. San Martín después le va a reclamar a Belgrano. Es decir, por meterlo preso a Dorrego perdiste Vilcapugio y Ayohuma. Ah, San Martín le reclama. San Martín tenía un amor y odio con respecto a Dorrego por el tema de la indisciplina. San Martín, claro, claro, no le gustaba la indisciplina, pero le gustaban los valientes. Claro, exactamente. Exactamente. Entonces decía que, sí, tendría, sí, que haber sido otra penitencia, otra sanción, no, claro, esa que le costó. Claro. A Belgrano le cuesta las dos pérdidas, sí, le cuesta que, sí, que lo reemplacen del Ejército del Norte. Ajá, ajá, mira. En ese momento, Dorrego empieza a escribir cartas en contra de Pueyrredón también. ¿Por qué? Le molestaba el triunvirato, le molestaba la forma de funcionar. Sí. Y Pueyrredón lo que hace es meterlo en un buque británico y mandarlo a Jamaica prisionero. ¿A Jamaica? a Jamaica, pero escuchá lo que pasa, es una película. Por eso yo digo, a la historia argentina le faltan estos héroes para una película. Sí, a Jamaica, bueno. En pleno viaje a Santo Domingo, este barco británico decide hacer piratería y le dice, no te vamos a llevar a Jamaica, te dejamos en Estados Unidos y hace tu vida. Nosotros nos dedicamos a piratear. No nos sorprende teniendo en cuenta. Qué capacidad para improvisar. Lo dejan en Baltimore al señor, a nuestro amigo Dorrego, sí, a Rocín Morrison, sí, y ahí se pone a repensar sus ideas de derecho porque conoce dos palabritas, derechos civiles. Ajá. Y empieza a profundizar sobre lo que son los derechos civiles, sobre lo que son las libertades individuales, sí, lo que es la cultura y la libertad de expresión. Qué maravilla. Y con ese bagaje de conocimientos, más lo que tenía de lucha, de loco, de rocker, llega a Buenos Aires. Ajá. Ya estamos en un Buenos Aires distinto, pues estamos ya en esas diferencias entre unitarios y federales. Sí. Él va a abrazar siempre la causa federal, sí, que es uno de los primeros que abraza la causa federal. Sí, pero medio ya se habían olvidado de él. Claro, y sí, pasó un tiempo largo. Y claro. ¿Y entonces? Y bueno, él se hace cargo de lo que va a ser la gobernación de Buenos Aires. Se va a tener dos veces esa gobernación. Y ahí es donde Buenos Aires empieza a cambiar a nivel de educación, a nivel cultura, sí, a nivel derechos individuales, a nivel diversidad, ¿no? Ajá. Pero obviamente sus enemigos de siempre empiezan a, ¿cómo podría decirte?, a conspirar frente, sí, a esta imagen de este Dorrego que, como te decía antes, tenía enemigos, no era bien visto, sus actitudes no eran buenas, claro, para lo que era la sociedad de ese momento. Y, sí, y tenía un enemigo, un amigo enemigo traidor que fue compadre de él, que era Juan Galo Lavalle. Ajá. Juan Galo Lavalle, que había peleado con él en el Ejército del Norte, había estado en las campañas del Norte con Güemes, sí, había compartido vinos y guitarras, no nos olvidemos que tanto Lavalle, que le decían el sable sin cabeza, vos fíjate las dos personalidades que estamos cruzando, sí, sí, sí, un, sí, loco y bello y un sable sin cabeza. Sí, señor. Eran como un espejo donde nos mostraban la cara de lo que tenía que ser y la cara de lo que no tenía que ser para, claro, claro, los unitarios de ese momento. Claro. Entonces lo convencen a Lavalle de enfrentar a Dorrego, de buscarlo y de procesarlo. Ajá. Esa es la famosa batalla de Navarro. Habiendo sido compañeros, amigos. Habiendo sido compañeros, habiendo sido compadres. Compadres, sí, sí. Pues fíjate, por un lado tenemos la imagen de lo racional, sí, que para mí es irracional, que Juan Lavalle, sí, de hecho su mote de sable sin cabeza también le valía esos impulsos, sí, pero que el Estado necesitaba. Ajá. Pero sin carisma y sin escena, ¿no? Sí, okay. Y por el otro lado tenemos a Dorrego con carisma, con escena, líder popular urbano, el coronel del pueblo, que, uh-huh, le decían, uh-huh, una de las primeras pintadas que aparece después que muere Dorrego es que por la vuelta del coronel del pueblo, ¿no? Sí. Vos fíjate, palabras que se usaban desde 1828 y que después en el 45, en los 70 vuelven, ¿no? Sí. Descamisados, coronel del pueblo, uh-huh, líder, ajá, popular, sí, líder popular urbano. Sí, señor. Sí, señor. Son nombres que, sí, ni San Martín, ni Belgrano, ni ninguno de los tuvieron, próceres, como tuvieron, me gusta decir a Mitre, sí, sí, aparece, ¿no? Claro. En el relato de Mitre la palabra descamisados y, sí, líder popular del pueblo no aparece. Sí, sí. Ahora, ¿qué es lo que lleva al fusilamiento? Porque, ¿en base a qué se lo fusila? Bueno, la historia oficial, sí, nos va a decir que se lo fusila porque el Estado nunca pudo soportar que después de las campañas en Brasil y la banda oriental, sí, Dorrego haya firmado la paz y haya dejado que la banda oriental sea un estado independiente y deje de ser una provincia. ¿Eso era una excusa? Es una excusa para fusilarlo. Era una excusa para fusilarlo porque la trilogía del malo, los malditos elfos, como los podemos llamar, sí, que eran Martín Rodríguez, Pueyrredón y Rivadavia, sí, se aprovechan de Lavalle y le llena la cabeza. ¿Sí? Claro. Este es el mal, sí, que, sí, aqueja, sí, a todo lo que fue la guerra de la independencia. Fusílelo. Y a, sí, y a este mal, no nos olvidemos esto, mi amigo Quique, sí, lo seguía el pueblo. Claro. Claro. Y a estas personas, peor, que estaban aliadas a Alvear, sí, el pueblo no les gusta. Exactamente, exactamente. Entonces, todo lo que sea descamisado a este sector no le convenía. Vos fíjate que después de todo esto, sí, la generación del 37 va a formar un Estado Nacional, uh-huh, con la historia que a ellos le conviene. Impresionante. No, entonces, digo, es que te escucho siempre. No es que me pregunte, ¿y este de dónde saca esto? No me lo pregunto, porque eso sería como desconfiar un poco de tus investigaciones, ¿no? Pero es maravilloso escuchar otra postura y no la que escuchamos siempre. Esto es lo que me maravilla, ¿no? Claro. A mí lo que siempre me llamó la atención de la historia, sí, con profesores que tuve o cuando empecé a cruzarla a mi estilo en la facultad o en las columnas que hago con voces, sí, sí, si bien no podemos cambiar la historia, tenemos, sí, la posibilidad de contarla de otra manera. Sí, de leerla distinto, sí, es, claro, verdad, es verdad. Es un relativo consuelo que nos permite, sí, tener la cabeza abierta, sí, sí, tener, sí, libertad. Que tampoco te jugás con que lo que vos estás diciendo es realmente lo que sucedió, porque tampoco te jugás en ese sentido, digamos. Esto es una interpretación de la historia. Es poder caminar. A mí me gusta jugar siempre, y se lo digo a mis alumnos. Hay una película que se llama La Rosa Púrpura del Cairo. Sí, de Woody Allen. Maravilla. ¿Te acordás? Sí, maravilla. La verdad es que la joven Sul va todo el día al cine porque, sí, está deprimida, se siente y ve siempre la misma película. Sí, sí, sí. Sobre todo ve siempre la misma película. ¿Qué pasa? Un día uno de los personajes de la película se asoma, sale de la pantalla, sí, y le dice, Sul, ¿por qué venís siempre, uh-huh, a ver esta película? Uh-huh. Para mí el ejercicio es al revés. Lo que hay que hacer es, en vez de nosotros esperar que el protagonista salga y nos pregunte, che, Martín, che, claro, ¿sí, ¿por qué siempre ven la misma película? Claro. Yo invito a entrar, sí, a esa película. Muy bien, muy bien. Caminar, muy bien, y empezar a encontrar otras situaciones. Son los Doors y Jim Morrison. Los fusilan a Dorrego. Sí. La base no, sí, le da la cara para ir a verlo. Firma, claro, la sentencia, está a un rancho, sí, y no lo quiere ver, y no, Dorrego, no, le dice que me venga a ver este general, este hijo de una gran, no se anima, sí, sí, sí, sí, sí, la, sí, el general Araos La Madrid, sí, que peleó con Dorrego, sí, y que en ese momento estaba en un bando contrario, que era unitario, sí, y ahí volvemos al rock de nuevo, cuando Charlie dice lo que fue hermoso fue horrible después, cerca de la revolución. Ajá. Está diciendo, los que peleamos juntos nos matamos después. Eso está diciendo es el maravilloso, sí, Charlie. Sí. La Madrid va y lo asiente, le dice, yo voy a estar usted cuando se muera, porque fuimos compadres. Claro, claro. A Dorrego lo tienen atado con una camisa, sí, y lo van a fusilar. Y Dorrego le dice a la Madrid, compadre, ¿no tiene una chaqueta para morir? Y la Madrid se saca la suya, la de unitario. Qué maravilla. Un guerrero tiene que morir de pie, sí, con una casaca, y se la da. Sí, sí. Y Dorrego le da las cartas a la Madrid para que se las lleve a su mujer y a sus hijas. Qué maravilla. Cosa que la Valle no quería. O sea, vos fíjate, el honor sigue apareciendo. Sí, nos reconocemos, sí, como compadres. Sí. Peleamos juntos. Sí. Nos tocó estar en el otro lado del tablero. Pero la Valle no se anima. Che, me quedo con algunas cosas para una charla posterior, pero ¿qué le rendimos tanta pleitesía a la Valle? Y vos fijate, y porque justamente es todo lo que está bien para el establishment, y no para la revista Visita. Y no para nosotros, digamos. Claro, no, vos fijate, la historia, hemos caminado por la Plaza Lavalle en frente del Colón y vimos, sí, una estatua gigantesca del general Galo Lavalle. Sí, sí. Vos fijate, en tiempos del 30, enfrente vivía la familia de Dorrego, sí, de esa estatua. Claro. Y la familia de Dorrego hizo tapaunear todas sus ventanas para no tener que verlo. Y te cuento un dadito más como para terminar esta historia de rockstar. Dale, sí, dale. Todo el mundo habla del cementerio Père Lachaise, que, sí, es donde van, sí, en procesión a verlo a Jim Morrison, entre, sí, otros. Sí. Cuando muere Dorrego, lo primero que le hacen los malditos seguidores de la Valle es romperle, sí, la cara. Ah, mira. Pues le tenían celos de su cara. Claro. Y así lo entierren, se ensañan con su cuerpo. Qué bárbaro. Cuando asume, después de todo esto, asume Rosas al mes, lo llama a traer el cuerpo de Dorrego. Y esto es interesantísimo porque tiene que ver con los discapacitados y con esta historia popular. Sí. Le hacen el velatorio en la Iglesia de la Piedad, ahí, sí, cerca del Congreso. Sí. y es la primer procesión multitudinaria que registra un diario en Argentina, porque van caminando todo el pueblo, sí, todos sus discapacitados, todos sí, sus descamisados, todos sus negros, sí, van caminando desde la Iglesia de la Piedad al cementerio de la Recoleta. Ah. Es la primera procesión popular conocida en la historia de Argentina. Después vendrán varias. Sí, pero qué pero vos fíjate, qué lo llevan, lo velan, lo necesitan. El fantasma de Dorrego dice que está presente. Mm. Entonces, vos fíjate, las sí, leyendas se construyen sí, a partir de el loco, del beso, sí, del sí, rebelde, sí, sí, sí, sí, sí, y sí, que sí, nos las perdimos, que nos las contaron en el colegio, o en alguna película, en algún relato. Vos seguís en tu rancho, ¿no? Yo estoy acá disfrutando sí, una gran charla con usted. No, o sea, sí, pero a Manuel, sí. No. Y nos empezó a contar esto. Digo, no, lo que me moviliza es, en principio, decirle que, por favor, pague el teléfono celular. Y si no tiene plata, yo le envío, de alguna manera, le hago llegar unos pesos para que usted pague, porque si no, no, es que esto se va a terminar en algún momento. O sea que, bueno, yo te vuelvo a llamar y ojalá hayas pagado el celu. Un poquito tarde, pero lo pagamos. Te mando un abrazo grande. Un abrazo grande. Gracias. Bueno, lo escuchaste. Lindo, ¿eh? Sí, digo, lo escuchaste a Martín Leguizamón aquí en El Desconcierto.